Perfecto. ¿Bien? 3, 2, 1. Se te oye perfecto, Jesús. Okay, thank you. Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Patrios España. Mi nombre es Iñaki y me acompaña el doctor y letrado Jesús. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal la off-season? Pues bien, tranquila, un poco desconectado. ¿Has llorado ya por Rudy o no? ¿Por Rudy? No, para Sí. nada. Ah. Para nada. ¿Y has celebrado la liberación de 3 millones ahí de risas o no? Me ¿Tres o parece cuatro? un. O... Me parece Rudy, me parece un tío que hay que destaparse ante él. Profesional, sobre todo, ha sabido asumir su rol siempre dentro del equipo. Y yo creo que la despedida que tuvo el otro día fue muy a lo grande. Para los madridistas llevamos dos despedidas este año que yo creo que han sabido dejarlo. Tanto la de Rudi como la de Toni Kroos han sido Bueno, dos la tíos de Toni Kroos mejor, ¿no? que lo han sabido dejar en la. Siempre una retirada a tiempo es una gran victoria. Y yo creo que el otro día la retirada de Rudi fue un ejemplo, sobre todo tanto de comportamiento de la afición como suyo. Se nos van los últimos, tío, se nos van los últimos. Se nos fue Slater, ahora se nos va Rudy. Es una generación dorada de tanto de jugadores de básquet como de. Para los que ya tenemos una edad, pues ver a esa gente que se retira, la verdad es que Además, no te voy a decir que se ha jodido, pero. te digo una cosa, Jesús. Personas que hemos visto su carrera desde el principio hasta el final. Desde el principio, joder, aquel mate con la camiseta de Fernando Martín en el concurso de mate en la NBA fue histórico. Y hombre, Rudy siendo un tío que ha venido del Juventud de Badalona, que siempre, bueno, pues el hecho de que tú le quites jugadores a un estudiante, o sea, a un Juventud, siempre te marca un poco. La verdad es que el tío ha sabido sobre todo a acoplarse a la idiosincrasia del Madrid y no sé, yo el mérito que le veo a tíos como Rudy o tíos como Yul o jugadores como el Chacho, son jugadores que al final asumen su rol, saben los minutos que tienen que estar y no dan problemas en la plantilla, o sea, no sé, está Paco escribiendo ya por ahí, ¿o qué? Ahí veo un mensaje por ahí y dice: Buenas noches a Jason Kidd. Qué grande. Me gustaba, Paco, me gustaba muchísimo más como jugador que como entrenador. Como jugador, me postro de hinojos, como dice nuestro buen amigo Edu. Pero me estás dejando fuera a un calvo que se parecía más a mí cuando yo jugaba al baloncesto. Pues si no estás calvo, ¿no? No decías que No, tenía que es ahí, decirlo. ahí, ahí, ahí, ahí. Tienes Ya que empezamos. ratificarlo, Javi, tienes que ratificarlo. Pero como Paco me tiene por calvo, hay un calvo que aprendió a jugar de mí al baloncesto, que se llamaba Jason Williams, Chocolate Blanco. Ese tío aprendió de mí cuando yo colgaba vídeos de YouTube jugando al básquet. Paco, toma nota. Vale, de acuerdo. Javi, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues hemos tenido la semana pasada un poquito de chill. O grabamos la semana pasada, ahora mismo ya no me acuerdo. No, ¿no? La No, semana pasada no, no me acuerdo, no. tío. No, Yo la no semana sé. pasada no. Yo creo que fallé hace dos, ¿no? La anterior sí. La anterior sí que estuvimos. No sé, es que esto del verano, tío, a mí me trastoca mucho la mente. Pero bueno, son cosas que pasan. Y después tenemos aquí al invitado, que es Álvaro. que es el dueño de la cuenta de joder, New England, no, NE/Patriots/Cards, ¿vale? En Instagram. Cards. Es que no sé si lo he dicho bien o no. No sé si había dicho card o cards. Bueno, anyway. Bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, que siempre estoy al otro lado de oyente o de vidente. Y ahora, pues bueno, pues estar aquí participando, pues un honor. Comentarle a Chus que yo coincidí con Rudy en un hotel, que estaba el tío en la piscina echando unos tiros con su hijo y no quise humillarle tampoco y echarle un partidito rápido, ¿sabes? Pero dije, bueno, pero sí. Y nada, pues aquí a enseñaros un poquito colección de cromos o de cars, hablar un poquito de ahora que tenemos un poco de pocas noticias de las interesantes, pues a meter un poquito de contenido diferente y luego pues a que me preguntéis cositas y haremos un sorteillo al final y bueno, a ver si gusta, a ver si cala algo diferente. Perfecto. Dicho esto, antes de empezar a hablar un poco de la chicha y yéndome al off-topic total, hubo un día que saliendo de fiesta yo por Santander, estoy andando en un bareto que estaba hasta la puta bola de gente, pero hasta la bola, miro así de, digo, me cago en la madre que me parió. Juraría que ese Ricky Rubio. Vete a tomar por culo, que estás mamado. Joder, que ese Ricky Rubio. Y ese Rudy. Vamos para allá. Total, que vamos. Y efectivamente, habían ido el Juventud a jugar a Bilbao. Había jugado en Bilbao. Se quedaban en Santander porque tenían vuelo a primera hora de la mañana al día siguiente. Así que claro, les habían dado la noche libre y tal, y de fiesta. Vi al tío más grande que he visto en toda mi vida de seguidor de baloncesto y de persona que iba a ver baloncesto. Al señor Andrew Betts. El tío más tocho que he visto en toda mi santa vida. Os puedo asegurar que no soy pequeño. Bueno, tú, Javi, tú me has visto. Me pongo detrás de él y literal, me tapa por todos los lados. Por todos. Increíble, increíble. Una experiencia curiosa, la verdad. Tengo por ahí las fotos, tendría que buscarlas. Pero tengo fotos. Con Rudy, con Ricky, con Betts, con quién más. Con algún americano que había de aquella época, que ahora mismo no me acuerdo. Está aquí hace no sé cuándo fue, en febrero, así vino, cuando vino Cam Jordan, que vino aquí a Vitoria. Sí. Hostia, qué mole. O sea, pero vamos, o sea, el tío era grande. ¿Sabes qué pasa? Que es que el puto Andrew Betts son como 2'15 o 2'20, ¿sabes? Claro, no, o sea, es que yo mido más de 2 metros y ves ese tío que, o sea, una cabeza más que tú, pero para arriba. Y dices tú. Muy interesante. Hace 15 días tuve la suerte de hacerme una foto con Alejandro Villanueva. Entonces lo tengo muy reciente, lo de estar ante un tío enorme. Y ha perdido 52 kilos desde que no juega al fútbol americano. ¿52 kilos? ¿Te dijo? 52. Lo dijo en la entrevista que le hicieron los de Madrid Bravos. Dijo que en los 2 o 3 primeros meses después de dejar de jugar al fútbol americano, se puso a dieta por el tema de salud y tal, y tuvo que perder 50-52 kilos. Se dice pronto, ¿eh? Hombre. Está fino, fino el tío, ¿eh? Sí. Escúchame, que solo con que se quite el pollo norteamericano, la proteína, los batidos y tal. Compartí el otro día la entrevista que le hicieron los chicos de Madrid Bravos. Y es súper interesante porque, o sea, es escuchar hablar a un tío que se ha dedicado a jugar al fútbol americano, lo cual no era su pasión, ¿sabes? Entonces él te habla de cómo engordaba, de cómo comía para empezar la pretemporada y para empezar las sesiones, y es acojonante, macho, es acojonante. Está de puta madre. El otro día la compartí en el grupo y es súper interesante. De hecho, Jesús, es que tiene otra cosa que es muy importante. Que habla como tú y como yo, que le entendemos 100% lo que dice, y las expresiones como lo dice, ganas unos matices que a los norteamericanos, a pesar de que puedes llegar a entender, No, es un tío no te lo súper. da. Muy bien. Yo, la verdad es que las veces que le he escuchado hablar es un tío que merece la pena oírle. Bueno, a ver. Antes de empezar con Álvaro, recordaros que para esto veo mal tiempo, porque para mí el calor es mal tiempo, es dolor, es sufrimiento. Lo mejor que puedes hacer es irte a nuestro patrocinador, que es Render Brewery, y cogerte unas Lumberjills, por ejemplo, una cerveza así fresquita, que se traga bien, para poder pasar estos malos tragos del día a día mucho mejor. Así que bueno. Después de citar a nuestro patrocinador, que yo creo que la semana pasada, no sé si lo hicimos o no, o fue a última hora así de escaqueo, porque ya no lo sé. La pregunta obvia que te tenemos que hacer, Álvaro. ¿Por qué te dio por el tema de las cartas y quién te metió el veneno en el cuerpo? Pues, a ver, el friquismo igual, ¿no? El friquismo y que yo soy un coleccionista nato. Entonces, pues empecé a ver, claro, es abrumador, o sea, el mundo de los cromos y de las cartas, aquí o sea, lo tenemos asimilado a los niños, ¿no? Los típicos niños con las cartas de fútbol y ya parece que cuando cumples 14, 15, pues ya es un tema que pasa, ¿no? Pasa de moda. Pero en Estados Unidos el mundo de los cromos o de las cards es que está totalmente unido al deporte. O sea, no hay edades como aquí. Y yo, pues bueno, pues más o menos coincidió el yo empezar a coleccionar al poquito de empezar a seguir a los Patriots más a fondo. Entonces dije, coño, ¿qué puedo conseguir que cromos de los Patriots? Quiero. Y empiezas a indagar. Y es un mundillo muy amplio. Muy amplio, luego comentaremos. Pero acá no es. Aquí te salen un par de colecciones al año. Aquí igual la gente tiene ese concepto de voy a acabar la colección. Y eso en Estados Unidos no existe. Que hay tropecientas colecciones. Es imposible acabar las colecciones. Entonces te tienes que centrar en un nicho más concreto. Y yo en mi caso, pues dije, coño, pues ¿en qué me voy a centrar? O sea, me gusta el fútbol americano más que la NBA o que el béisbol. Y me gustan los Patriots. Entonces me centré pues, en coleccionar Patriots. Y ya luego he ido evolucionando un poco y ahora estoy más centrado concretamente en rookie cards de los Patriots, que luego también hablaremos. Para que sean, pues eso. La rookie card es las cartas del primer año del jugador rookie. Puede ser, hay jugadores que no tienen rookie cards como tal su primer año, porque eran unos paquetes, y entonces no les hicieron rookie cards. Y puede ser que sea su segundo año, pero la rookie card sería esa, ¿no? La carta considerada la primera carta de un jugador. Entonces yo estoy un poco centrado en eso. Ese es mi proyecto de colección principal, es ese. Estoy a, si no me equivoco, a 6 de acabar. A 6 de acabar un poco lo que son todas las rookie cards hasta el año 2000. Luego contaré por qué. Y luego desde el año 2000, por lo menos una rookie card de cada jugador de los Patriots. Y eso es un poco el grueso de la colección. O sea, te has hecho entonces con cartas incluso de jugadores que aquí hemos vilipendiado, ¿no? O sea, de estos Sí, que aquí hay estas de todo, segundas claro. rondas O que les sea, hemos dado hasta en la puta tendrás por carta ahí al entera. Goyo y alguno más. ¿No? Es que perdona que se me ha quedado Ah, pillado. que tendrás a nuestro querido Goyo, a Gregory y a unos Sí, cuantos claro. O más que sea, le aquí hemos todo metido jugador, cera a la lapicera. todo rookie card que haya sido rookie de los Patriots. Pues casi Tienes todos, a porque Rashad Dolin y sí, a. sí, sí, sí, sí, sí. O sea, Y a McJones, a hay cada Solder, 600 por ahí. a Cannon. ¡Wow! Espectacular, increíble. Sí, luego, claro, luego eso, luego tienes cartas de jugadores que no son rookies nuestros, pero bueno, pero que han sido emblemas, ¿no? Del equipo. Pregunta Luego, por el chat de porque. YouTube: ¿José Juan tiene carta? José Juan. Yo, Juan Williams. Sí, claro. Buah, Claro. madre mía. Uf, menuda Tiene inversión. carta. Espérate, claro, este es. Este es rookie del 20. 20 o por ahí. No, será de antes, ¿no? No te creas. A ver, ahí van. Pues Juan Williams. 20 o 21, yo creo que tiene que ser. Tengo, sí, aquí del 19. 2019. Mira, sí. No me queda muy lejos. De hecho, luego si queréis que busque alguna concreta, me decís a ver si la encuentro. Pero esta la tengo, sí. Entonces, si queréis Maruri, un poquito, hacemos un poco de nostalgia. Venga, va. Y os cuento. Y así, bueno, aprovechando que hay vídeo, pues os enseño alguna cosita. Así que, evidentemente, para la gente del podcast, lo siento, os claro, veis a YouTube podéis, y así lo veis. Lo podéis imaginar. Bueno. Vale, la primera carta que hay del equipo sería esta, ¿vale? O sea, es la primera porque fue la... No sé qué tal se verá, porque he hecho el cambio con Iñaki de... Vale. Harvey White. Este sería, es el primer jugador contratado, el primer contrato de los entonces Boston Patriots fue a Harvey White. Y también la primera carta del equipo. Esta carta es de la colección FLIR de 1960. Y es la primera de esa colección FLIR. Entonces es la primera carta que en principio se entiende que es de los Patriots como franquicia como tal. Entiendo que estas cartas que ya son, que se van más allá en el tiempo, serán mucho más complicadas de encontrar, ¿no? Más que más complicadas son el estado también en el que están. Por ejemplo, esta, si te fijas, no se va a ver igual la imagen, pero tiene un manchote ahí de café o de Coca-Cola o lo que sea. Sí, arriba. Sí, eso es. Entonces, al final, claro, y son cartas, pues que ya ves que los cortes, pues mira, aquí esto está totalmente descentrado, tal, bueno. Claro, cuanto más antiguo, como todo, más difícil de conseguir, pero no quiere decir tampoco más, o sea, a nivel económico no quiere decir tampoco más caro. O sea, tú, hay tantas que salvo que te vayas a jugadores muy concretos, pues no son necesariamente difíciles de encontrar. Hombre, yo te digo una cosa, yo esas irregularidades, el que no esté perfectamente hecho y tal, a mí personalmente soy de las personas que le me mola. A mí también. Que tenga fallitos. Y luego iremos un poco a eso, porque hay mucho, pues eso, pues como en todo, mucho friquismo. Luego iremos con el tema de los gradeos de cartas. Luego, en los 60... en los 60 sí, reseñable. Claro, luego, eso es, la primera colección es una colección que se llama FLIR, que esta no es especialmente conocida, pero luego ya empezaron a cohabitar con unas que se llamaban, que son TOPS. TOPS igual os suena, porque sigue existiendo. De hecho, ahora han hecho, no sé si compráis alguna vez en el Lidl, pero en el Lidl regalan cromos de la Eurocopa, y son las hace TOPS. Y Tops hizo ya alguna carta más emblemática de la esto, como podría ser esto de aquí, que esto ya es más objeto de coleccionista, ya más complicado, y empiezan ya a ser jugadores ya más históricos. Gino Capelletti. Madre mía. Y luego, en los años 60, las más difíciles de conseguir serían estos de aquí. También, muchas veces suele coincidir jugador bueno con carta buena, cara o difícil, pero no siempre. Pero en este caso, estas serían las cartas más top, digamos, antiguas de los Patriots. Lady Garron, yo la verdad que no lo conocía. Me mola lo de las cartas antiguas porque al final me hace... Primero consigo la carta y luego... investigo al jugador. Yo, por ejemplo, Lady Garron no me sonaba nada. Pero bueno, pues a raíz de tener la carta, pues lo vas investigando. Luego estaría Charles Long o Charlie Long, Bill Neighbors y Dick Feld. Y esta siguiente es la carta antigua de los Patriots más complicada. O sea, esta es jodida de cojones de conseguir. O sea, yo me he peleado para buscarla. No está en el mejor estado del mundo, pero vamos, o sea, esta es la más jodida, que es el bueno en icónico. Que esta es del año 63, y esta sería un poco de las antiguas, un poco la top, por decir una manera. Claro, todo esto Entiendo que te tienes que ir directamente al mercado norteamericano, ¿no? Sí, Porque aquí en porque... Europa, olvídate. Bueno, para las nuevas, o sea, lo que son las nuevas, sí que hay posibilidad de comprar aquí. Pero todo esto, nada, o sea, esto todo eBay o otras páginas americanas y allí, vaya, o sea, aquí olvídate, o sea, aquí, no sé, yo conozco aquí coleccionistas, yo estoy en una asociación de coleccionismo que seremos unos ciento y pico, de los cuales sudamericano coleccionaremos 30 y de los patrios concretamente estamos dos. O sea, olvídate, olvídate. También Pero está bien porque tienes menos competencia, pero claro. ahí colecciona más gente fútbol americano, béisbol o hay Sobre de todo todo. NBA. NBA. Sobre todo NBA. Y yo una vez preguntándome por qué. A ver, la NBA aquí tiene, obviamente tiene más seguimiento aquí, ¿no? Que el sudamericano. Pero también el coleccionismo es por los cascos. Al final, una carta de la NBA en juego es mucho más vistosa que una sudamericana. Porque al final el casco, quieras o no, pues joder, tienes a un tío con un casco que intuyes que es, yo qué Fulano, sé, mengano, sí. Jordan, pero claro, pero también porque te lo pone en la camiseta o porque tal. O sea, en baloncesto es mucho más fácil hacer cartas bonitas, es que se le ve la cara al pavo y O haciendo un en mate o un tenis. tiro o algo Claro. más espectacular. En fútbol americano es más jodido. Y ya te digo, estas cartas que estáis viendo antiguas que son como de pues, típica pose tal. Esto, o sea, a partir del año 2000 tal desaparece. Luego veréis un poco la evolución, que es que esto ya no existe, así como tal. Que a mí me gustaban estas, ¿eh? O sea, me parece que tiene un rollo de decir, hostia, esta es la cara de este pavo. Es que si no, pues con un casco al final. Y más cositas. Luego sacaron cosas. Estas cartas también son bastante buscadas porque el formato es distinto en cuanto al tamaño. Ostras, Están bastante chulas, más pero es un alargado. poco para los frikis del orden como yo con las cartas, es un poco jodienda, porque claro, esta te la metes en un álbum, pero esta no te entra en el mismo álbum. Entonces ahí te putean un poco. Pero están chulas. Estaría esta. John Morris. Luego esas cartas están muy chulas la parte de atrás. Eso te iba a preguntar, porque cada tipo de carta entiendo que el en vez de la misma. Según quien lo haga, es de un tipo u otro, ¿no? Sí, luego os enseñaré eso, calidades, porque al final aquí estamos acostumbrados al cromo muy finito. Y ahí, joder, aquí tienes cartas eso, desde que son pues casi papel de fumar hasta cartas que son gorditas. Luego os enseñaré alguna. Luego os enseño alguna. Y vale. Luego los 70 tenemos así como más destacables a Sam Cunningham. Pelazo, Pelazo. Y es pelazo, pelazo afro, pero no, no se queda corto el colega Grogan tampoco, ¿eh? hostia. Tiene una cara de abuelo que no puede con ella. Esta es su rookie card. O sea, no sé, no me quiero imaginar las de 5 o 6 años después. ¿Son dibujos o son fotos? Estas son fotos. Son fotos, pero con ese rollo. Son fotos, pero son. Con Como ese rollo como si retocadas, fueran ¿no? casi. Sí, como un Y poco ahí con el rollo luego sin. entramos ya con alguna otra ya gradeada. Estaría Mike Haynes. Luego vamos a hablar del tema de gradeos. Es que no sé dónde se ve menos reflejo. Nada, se ve bien, no te preocupes. Y la más top, sin ningún tipo de duda, de los 70, que en este caso esta está firmada en persona. O sea, no a mí, pero está firmada en persona, porque está certificado el auto. De John Hanna. Entonces, es curioso porque, por ejemplo, si tú tienes una carta, o sea, imagínate, tienes una carta de tienes una carta de Brady, vas por la calle todo el día con la carta encima y te encuentras un día Brady. Y Brady te firma la carta. Y dices, coño, esta carta tiene que valer la hostia. Pues no te creas. O sea, no te creas porque te la ha firmado a ti. Sin embargo, si tú compras la carta firmada por la casa, o sea, te vas a muchos ceros. Curioso, o sea, porque claro, en la casa lo que hace es, o Panini o lo que sea, te está certificando que el autógrafo es original. Claro, tú, Iñaki, ¿cómo me vas a certificar que el autógrafo es original? Tendrías que tener, yo qué sé, un vídeo de Brady firmándote la carta, tal. Entonces, las cartas firmadas en persona, como quien dice, a cada uno, no tienen excesivo valor en el mundillo. ¿Cuánto podría costar una carta, por ejemplo, de Brady firmada o de Gronk, por ejemplo? Iremos, cuando lleguemos a Brady, o sea, es que hay mucha diferencia. O sea, la carta más cara de los Patriots y la carta más cara del fútbol americano son las firmas de Brady en su rookie card. Que el precio será desorbitadísimo, ¿no? Pues la venta, o sea, que estamos hablando del abril del 21, se vendió y creo que fueron 2.025.000, 2.250. Sí. Estamos Ostras. Hablando cartas limitadas a 100, rookie cards de Brady, las únicas con autógrafo. O sea, solamente existen 100 rookie cards de Brady con autógrafo. De las cuales unas cuantas estarán desaparecidas, ¿no? De las cuales unas cuantas estarán desaparecidas, claro. Al final las cosas, claro. ¿Quién iba a saber en el año 2000 que Brady iba a ser Brady, no? Pues al final te tocaba a Brady y decías, bueno, pues va, me la quedo porque tiene un autógrafo. Pero no, las 100 seguro que no están. Seguro que no existen. Porque en Estados Unidos seguramente también hay madres que tiren cajas de los chavales cuando cumplan 20 años y le dicen al niño, oye, está la sura. Eso en americano, pero en inglés, pero seguro. Y vale, los 80. Los 80 es la década más sin pena ni gloria. O sea, tenemos a Tippett y a Bruce Armstrong, pero no es. Es la. O sea, por ejemplo, conseguir todas las rookie cards de los Patriots de los 80. Igual por menos de $40 las tienes. O sea, no, es una década que pasó un poco así sin pena ni gloria. Y luego los 90 es cuando llega la puta locura. Porque, o sea, yo tengo aquí apuntado, en los 60 hay 54 cards. En los 70, 57. En los 80 hay 40. A ver, si veis, pasó entre 40, 55. Pero es que en los 90 hay 324. Porque aquí, claro, el tema está que empiezan a meterse muchas, o sea, fue el boom, empiezan a meterse muchas marcas, muchas colecciones, muchas casas, entonces ahí, pues eso, pasas de 40 a 324. Las de los 90 son más, pues rollo noventeros. Eran brilli brillis, mucho brilli brilli, alguna así curiosa, tipo que empezaron a sacar entrenadores. Parceres. Pues cosas son. Y la más destacable de los 90 sería Vinatieri. Porque, claro, un kicker no es tampoco lo más destacable de los 90. Y luego, claro, yo cuando empecé a hacer la colección, hasta el 99, sí que tengo, o sea, me falta una, pero sí que buscaba todas, o sea, absolutamente todas. Igual había jugadores que tenían 5 o 6 rookie cards, yo decía, buscar todas, pero luego ya es imposible. Porque obviamente no puedo tener todas las rookie cards de Brady y aparte que el número es inasumible. Entonces, a partir del 2000 dije, bueno, a partir del 2000, por lo menos una de cada jugador de los Patriots. Y claro, luego llega el año 2000 y ya es la puta locura con Brady. Ya Brady tiene 45 rookie cards en total. Y yo os voy a enseñar algunas. ¿Y cómo puede tener 40? ¿Cómo puede tener 45 siendo la temporada que tuvo y siendo sexta ronda, tío? Pues 45 Brady. O sea, imagínate primeras rondas de ese año. Cartas que de primeras rondas que ahora no valen nada, claro. Pero Brady tiene, por eso te digo, es que en el año 90-91 empezó una locura. O sea, empezó una locura. O sea, había, yo qué sé, 70, 80 colecciones por año. Y te sacaban. Ah, vale. O sea, cuando dices 45 es porque había 45 colecciones. 45 colecciones. Habría muchas más. Igual había eso, te digo, 80 o 90, pero en 45 de ellas pues salía Brady. Vale. Y yo tengo aquí, pues, a ver, la joya de la colección es esta. O sea, las que si tuviera que quedarme con algunas serían, pues, las rookie cards de Brady. Aquí veis que están, o sea, están gradeadas y, claro, los grados son bajitos, ¿vale? O sea, esto te gradean y le dan aquí y le ponen una nota del 1, que es una carta hecha polvo, al 10. Aquí es donde decías un poco antes, Iñaki, lo de que te miran el centrado, el estado de las esquinas, tal. A ver, a mí me parece una chorrada, en realidad, pero es una manera también de tenerla segura. Porque quieras o no, aquí es un poco de verificar el estado de la carta. Yo ya te digo, o sea, con otras cartas que puedes conseguir igual grados altos, con Brady Rookie Card, pues eso, o sea, cada grado de más, pues igual te sube dependiendo. Pues si una carta en grado 6 te vale 100, pues en grado 7 son 200, en grado 8 300 y en grado 10 pues 1000 pavos. Hay alguna que, o sea, hay cartas de Brady, Rookie Cards de Brady que son asumibles, ¿eh? Todas las que tengo yo, vaya. Sería esta. La paso un poco rápido porque tampoco es que tenga tantas, pero tengo unas cuantas que ya os digo que es un poco la joya de la corona. Aquí estaba esta que compartía con Giovanni Carmacci. Que de hecho en el mundillo Giovanni Carmacci es conocido por la carta, porque no creo que jugara una mierda. Si os fijáis, todas están, son todas rookie cards, pero no hay ninguna con el uniforme. Porque de las 45, pues no sé, si 30 y pico son con el uniforme de Michigan, y obviamente pues son más económicas. Ah, porque al final es de la universidad, no es de New England. Claro, no, pero son ya, son del año 2000 todas, o sea, son cartas que salen ya con, por ejemplo, en esta pues se puede ver el logo de, no son cartas de la universidad, cartas de la universidad también tiene, que son anteriores, pero esas no se consideran rookie card. ¿Sabes? Aquí ya está con el logo de New England, atrás te pone la información de la ronda, tal, no sé qué, pero la foto en juego es de Michigan. De Michigan. Eso es. Luego, esta no sé si es la que tengo, hay una que tengo, se me la he pasado, que esa la tengo, esa está limitada a 1250. Y la joya de la corona, o sea, si me tuviera que quedar con una, que igual, de hecho, a ver, esto es igual muy de frikis, pero esta es la típica imagen que yo conocía la carta antes de buscarla. O sea, esta es la carta más emblemática de Brady. Sería esta misma, pero en vez de en mate, con brillo, con cromada. Y esta es la joya de la corona, vaya, de la colección. Esta carta, si miras, o sea, hacen llaveros, tal, esa es un poco la joya de la corona, sería esta. Esta gradeada 6. Pues porque obviamente no me puedo permitir gradeos más altos. Sí, bueno, porque una de grado más alto igual te deja. Sí. En esta mucho, sí. Ya digo, Brady tiene 45 rookie cards. Y estas son las, creo que tengo, si no me equivoco, tengo una que todavía no me ha llegado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 12. Son las 12. Pasa un poco, pues eso, de más económicas a tal. Llega un punto en el que ya se te escapan. Eso, ahí. De las 45 hay 4 o 5 que son prácticamente inabarcables. Claro, porque estamos hablando que tiene que coincidir. Uno, que la venda alguien de Estados Unidos. Dos, que lo normal es que suelen ser por pujas, ¿no? Casi todo, sí, eBay, sí. Por eBay, por eso. Y claro, y te tiene que coincidir precio y que estés tú atento. Y que te coincida, que te has dado cuenta que está, que a ver, que puedes poner alarmas, ¿no? Por determinados tipos de búsquedas, pero... Hay snippers que se llaman. O sea, hay programas que lo que haces es, yo quiero, pújame automática. Claro, las pujas en Estados Unidos, yo al principio no conocía esto. Entonces, claro, la típica carta que querías y estabas ahí en la cama a las 3 de la mañana, ¿sabes? Como esperando para pujar tal, pero ahora ya después de tantos años, hay programas que te lo hacen solo. Yo he sido uno de esos que estaba a las tantas para alguna puja de eBay. Tengo que reconocerlo. Pues sí, pues hay programas que te lo hacen solo. Tú le dices, oye, cuando queden 3 segundos, pújame tanto. Y te lo hacen. Y vale. Y luego otro tipo de cartas, ya sin centrarnos en lo que es... bueno, espérate. Me quedan en Brady y luego tenemos aquí una rookie card de Gronk. Y luego, cartas ya más allá de lo que son las rookie cards, que es un poco el nicho que a mí más me mola, pues tendríamos, hay una cosa que se llama, hay cartas con memorabilia, que se llaman jerseys, que tienen un cachito de camiseta. De esas sí que hemos visto cuando estuvo Coti por aquí. Nos enseñó alguna que tenía. Tenía ese, ¿no? Tenía una de Hernández. Algo sí, ahí ya le vi. Aquí tenemos, por ejemplo, Brady. Un trocito de camiseta. Luego, claro, luego es que, por ejemplo, la camiseta. Hay camisetas que te dicen que se la ha puesto el jugador. Camisetas que te dicen que se la ha puesto en partido. Y luego trozos de camiseta que te dicen, no, esto no tiene ninguna relación con el jugador, pero te enchufo la camiseta. Pero está guay, ¿eh? Sí, a mí antes me gustaban más, ¿eh? Cada vez me gustan menos. O sea, me gustan más, por ejemplo, los autógrafos. Esta estaría con Wes Walker. Antes me gustaban más y ahora, bueno, he ido un poco variando. Y luego están dentro de las camisetas, o sea, de los trozos de camiseta, lo que se llama patch. Que el patch es, si os habéis fijado aquí, son trozos de camiseta lisos, como quien dice. Un trozo de tela, puede tener color o no. Y luego los patch son cuando pillas alguna costura, algún tal. Ya veis que esto es muy, muy friki. Por ejemplo, estaría esta, Sonny Mitchell, con auto. Estas, pues bueno, en el mundillo se valoran más, que tengan el como la costura. Eso, ya luego entramos en el mundillo auto. Mira, esta la ha cogido. Esta está muy chula, de T-Low. Pero qué guapa, con autógrafo, ¿no? Sí, esta la he cogido para enseñaros el grosor de estas cartas, que estamos acostumbrados a las finitas de adrenalina y tal que hacen mis hijos así, pero claro, es que esta carta, esta colección es una de las colecciones high-end que se llaman, ¿vale? Immaculate, o sea, esta aquí, pero es que mira el grosor de la carta. Sí, que high-end es de máxima calidad, ¿no? Eso es, tú tocas la carta y dices, hostia, esto no tiene que ver con lo que yo he visto de cromos aquí, de Panini, adrenalina. Esto por aquí. Y luego, claro, luego están también, es curioso. Por ejemplo, esto es un auto. Mira, os lo voy a enseñar, en la que mejor se ve en Vinatieri. Esto es un auto que no sé si se ve, que hay una. Aquí es como una pegatina. No sé si se aprecia. Pues aquí lo que hacen es, lo que le mandan al jugador a firmar son 400 o 500 hojas con estos stickers, con pegatinas, y el jugador pues te firma las 500 pegatinas y luego pues un becario de Panini pega las pegatinas en la carta. Y luego están las que están firmadas con car, que sería que el jugador ha firmado la carta. Se aprecia que claro, acá hay una pegatina, ni nada. Entonces al final estas tienen mucho más valor a nivel de coleccionismo que estas, que las stickers, que se llaman. Porque se supone que el jugador, pues, bueno, ha cogido la carta y la ha firmado, vaya. Y luego así, curiosas, así también como potentes de la colección. Grom firmada, ¿no? Sí, Grom firmada la de la 8, es en sticker, pero bueno. Grom firmada. Tenemos aquí al. Esta he querido traer por un poco, pues, al Mister. Claro, esta la cogí antes de que fuera Mister, por lo tanto, ahora han subido bastante de precio, claro. De mayo. Eso es. Y luego, para no daros ya mucho la chapa, como cartas emblemáticas, un poco por los recuerdos, a mí esta me flipa. No se van a ver los brillis. Pero claro, por lo que significa. De la Super Bowl 39. La rookie card de o 49, Marvel, perdón. Con la intercepción ahí en la Super Bowl. De Malcolm Butler. Sí. Y luego. Entiendo que habrán hecho con esa camiseta algún tipo de cromo, algún tipo de tal, cuyo precio se habrá ido to the moon, ¿no? Claro. Pero la rookie card de Malcolm Butler, sale en 2015. O sea, estamos hablando que la rookie card de Malcolm Butler es con foto de la Super Bowl. Porque antes, pues bueno, pues no había salido en ningún sitio tal esto. Y claro, pues un jugador que tiene tanta historia como él. Para nosotros, pues no tenía rookie card. Y luego, así como curiosas, os he traído estas tres. Esta, que si veis es Stanley Morgan, que lo que hace, meten un cachito ahí meten como un casco y lo que hace es firma el casco. Es como un mini casco metido en la tarjeta. Casco, pero plano, ¿eh? O sea, la carta no es tan gorda. O sea, es gordita, pero no es tanto. Y luego firma el mini casco, sí. Curiosa. Ostras, qué chula, tío. Esta es de las pocas. Esta es de las pocas que tengo que no es de los Patriots. Pero claro, si quería tener una rookie card de del amigo, pues tenía que ser con los Browns. Es de Bill Belichick, evidentemente. Sí. Y luego esta es muy curiosa. Esta me llegó hace, nada, la semana pasada o hace 10 días. Porque la licencia de la NFL la tiene Panini. Entonces Panini ahora te saca 200 millones de colecciones. Dentro de cada colección, pues de un mismo jugador te saca 20 variantes. O sea, una locura. O sea, hay un exceso de cartas que está demasiado saturado el mercado. O sea, hay demasiada saturación. De hecho, va a perder la licencia Panini, que la consiguió Fanatics. Y yo creo que están como exprimiendo la vaca por lo último que les queda, sacando tropecientas colecciones de mierda. Pero esta es una colección que saca Tops, que no tiene licencia NFL, pero te saca una colección, Allen and Ginter se llama, que te sacan cartas totalmente random. O sea, te sacan, yo qué sé, pues de repente, mojito, tortilla de patata, con jugadores de fútbol americano, con jugadores de béisbol, te sacan la Giralda, tal, te sacan personajes. Tengo una por ahí de Rapoport, y esta, o sea, para un coleccionista de los Patriots, la necesitaba sí o sí. O sea, peleé por ella, intenté conseguirla limitada, pero se me escapó y al final la conseguí sin limitación, pero es un, vamos, cartonazo. Hostia, de Kraft. Del jefe. Ahí está. Entonces, al final, pues eso. Eso es un poco el grueso de la colección. O sea, es una locura de mundillo, porque eso, pues tenemos muchas colecciones, dentro de las colecciones paralelas, inserts, autos, memorabilias y nada, pero la verdad que es guay. O sea, es guay porque son pequeños tesoritos que los que somos coleccionistas, al final quieras o no, esto ya me ocupa algo de espacio, pero tampoco tanto. O sea, yo, por ejemplo, no, la gente eso te voy a decir que no me parece tal, exagerado, ¿no? Claro, la gente que hace camisetas y así, te hostia, o zapatillas. Necesitas un almacén. Y esto al final, pues es, bueno, un coleccionismo tamaño reducido. Hostia, en Zapa se necesita, joder, un espacio curioso, ¿eh? Y camisetas. Bueno, sí. Sí, pero no. Es que al final, escúchame, unas zapas es este espacio. En este espacio metes camisetas a trisca, ¿eh? Eso sí. Porque las pones en vertical y me dices tú cuántas te entran en un hueco así. Sí. Y seguramente la guardas con la caja y todo eso, claro, sí. Hay una serie en Netflix que es, o sea, es para frikis, pero mola porque también salen, pues eso, sale mucho, sale Peyton Manning y tal, o sea, que es, no sé si habéis visto Golden Autions. He visto algún capítulo. El coleccionismo, algo así, tal, está chula. Que está centrado en coleccionismo deportivo solo. Solo, ¿no? Coleccionismo deportivo. Esta es una casa de subastas. Es como un eBay Premium. Está muy pepino, con cosas, pues eso, de locos. Cosas de locos. El tío es el típico americano flipado, tal, esto, que está divertida. Contesto, Javi. No, es que tal. Voy a preguntar a Peyton Manning. Y aparece Peyton Manning. ¿Qué llamas Peyton? Hola, sí. Soy Peyton Manning. Y no, es que vengo a preguntarte por si no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, tal, tal. Sí, sí, esto me lo puse yo y. Ah, vale, vale, de acuerdo, vale, muchas gracias. Y se marcha Peyton Manning. Dices tú, ah. Sacamos la subasta por $250,000, tal, no sé qué. De ese pelo. Es la típica serie para ponerte mientras que comes o mientras que estás haciendo algo que no tienes por qué estar atento de ello, para escuchar así un poco de fondo. Está chula, la verdad. Bastante recomendable. Oye, ¿y esto, Álvaro, cómo se hace? O sea, yo imagínate que yo pienso que Drake May va a ser lo nuevo después de Tom Brady y me la voy a jugar a ver si tengo una carta de esas que va a valer 2 millones dentro de 20 años. O sea, ¿cómo me hago yo con una carta de esas y cuánto me costaría? Pues mira, jo, pasó con Mac Jones, tío. O sea, Mac Jones, o sea, fue exagerado. O sea, las rookie cards de Mac Jones se fueron a la luna. O sea, a la luna. Y ahora, pues eso. A ver, claro, ahora es muy difícil, tampoco tanto, pero es muy difícil que las cartas, o sea, que tú puedas tener una carta de 2 millones ni de tal, porque en realidad tendría que ser alguna numerada muy baja. Por ejemplo, yo que sé, hay cartas que son one of one, que se llaman, que solo existe esa. O cartas numeradas a 5, cartas numeradas a 10, porque hay muchas, lo que digo, hay un exceso, hay demasiadas, o sea, sacan demasiadas. Pero hay mucha gente que hace eso. O sea, hay gente que dice, oye, yo confío que este pavo la va a petar. Ahora tengo opción de que me salga su carta comprando sobres, porque yo la mayoría de las que os he enseñado, yo voy a tiro hecho. O sea, yo voy buscando la carta y compro la carta. Pero claro, luego hay más opciones. O sea, puedes comprar sobres, puedes comprar cajas de sobres, o puedes hacer breaks, que se llaman, que eso está muy divertido. La verdad que eso ya podríamos hacer un día en el grupo de Telegram. Eso lo que haces es, tú coges una caja. Imagínate, a nosotros los cuatro, y dices, joder, me vas a gastar 200 pavos en una caja. Joder, pues qué puta mierda, yo no quiero gastar 200 pavos. Entonces, nos la compramos entre los cuatro, se sortean equipos. Te tocan, serían 8, ¿no? O 32, 8, o sea, 8 equipos Ocho a equipos. 8 equipos a cada uno, se va abriendo y todo lo que toque de ese equipo para ti. Entonces, eso se suele hacer mucho con 32. Se sacan 32 huecos y tú compras el spot, que se llama. O sea, yo compro de esto que vas a abrir, este youtuber que te va a abrir una caja de 500 pavos, yo compro el spot de los Patriots. Encima, lo bueno que tiene es que ahora no somos caros. O sea, ahora somos Bien. prácticamente, se suele quedar de, ¿sabes? Casi, casi lo regalan. Entonces, tú compras el spot, ábrenla esto y te puede tocar una mierda o te puede tocar un pepino, pues de, yo que sé, una numerada, tal, pero claro, de los jugadores pues, que tenemos ahora, ¿no? Eso es una manera, pero sí, yo, o sea, por ejemplo, May, tengo unas ganas tremendas, o sea, de pillarme algo chulo. Eso no ha salido todavía. Bueno, claro, No. tú lo compras ya con la carta, no No, te pero vas a aparte que comprar. todo, no, pero todavía no sale, porque encima van, esa es otra, que van con un retraso el copón. O sea, ahora están saliendo colecciones todavía del año pasado. O sea, yo ahora puedo comprar una rookie card, o sea, De González, ¿no? Por ejemplo. nueva de González, eso es. O sea, van con casi un año de retraso. Pero, o sea, de May tienes cartas, pero de la universitarias, que no tienen, o sea, dentro del coleccionismo tienen, o sea, hay mucho menos. Pero sí. O eres un unicornio en plan Burrow en LSU y tal, que sé que el precio es Pero la desorbitadísimo. universitaria va a ser mucho más barata, mucho más. O sea, las cartas, por ejemplo, a ver, pues sí, Mahomes, o sea, así de los últimos, Mahomes, una rookie card de Mahomes, claro, dependiendo el tipo de colección y el tipo de eso, pues si es high-end o no, pero una rookie card de Mahomes, por menos de 250, $300 no vas a encontrar. Y estamos hablando que tampoco hace tanto, estamos hablando de hace 7 años. Yo estuve hablando con un chico que le mola pillar cartas pero en college, por ejemplo, porque dicen que son mucho más baratas y tal, y quise mirar de Burrow, el año del Nacional, y que los precios que se habían disparado de forma exagerada. Que si otro más o menos en una situación similar costaba, por decir algo, 20, esa costaba 1.000 en Claro, sí, proporción. también depende de esto, ¿sabes? Te digo, es que hay mucha diferencia cuando hay tantas cartas en el mercado como es ahora, hay mucha diferencia en el tipo de colección, o sea, en la colección que es. O sea, por ejemplo, tú encuentras ahora, yo qué sé, una carta de, me lo invento porque no sé si tienen esta colección, ¿eh? Pero Cristian González, una colección de Score, y te cuesta 12 céntimos, 15 céntimos, tal, pero si Cristian González saca, pues yo qué sé, Flawless o National Treasures, o sea, que son colecciones tal, pues te vas a precios mucho más altos. O sea, la colección cambia mucho. Lo que digo, eso, o sea, la calidad de la carta hace mucho. Porque, joder, yo quiero, ahora ya no es la exclusividad, ¿no? Es decir, yo quiero una rookie card de Cristian González, joder, pues si tiene 60 o 70, pues si confío que Cristian González la va a petar, pues me pillo las top 3, 4, que son las que luego van a valer de dinerito. Voy a hacer una pregunta con maldad. Si que quisiéramos empezar en el tema de comprar algún tipo de carta o algún tipo de sobre o algo, ¿cuál, para alguien que empieza, cuál sería la recomendación tuya para empezar y a cuál tirar? Yo me apuntaría a lo que os he dicho antes, a un break. La coges y dices, a ver, siempre está, a ver, el vicio, los que somos un poco yonkis de esto y dices, joder, el cogerte una caja de sobres y abrir sobres mola, ¿no? Por la emoción de qué me va a salir, qué me puede tocar. Me puede tocar un pepinazo, aunque no sea de los Patrios. Pero la manera así de poder empezar sin un desembolso económico potente, yo haría eso, lo que se llaman los breaks, coger y decir, oye, pues mira, van a abrir una caja de X valor que yo voy a pagar, pues, o una 32 ava parte si es a sorteo, o en este caso, pues lo que me pidan por el spot del equipo que quiera. Sería un poco la manera de empezar. Y luego ¿Cuánto hay una podría parte costar un más que spot de está. esos? ¿El qué? ¿Cuánto podría costar un spot? Depende, o sea, por ejemplo, cajas, o sea, si te van a abrir una caja de 1.000, a la gente que te van a abrir ahora una caja de 1.000 dólares, pues me imagino que igual el spot de los chips está a 200 o 220, pues porque igual te puede tocar un autógrafo de Mahomes, y el de los Patriots pues igual está a 20 pavos o 25, pues porque eso, porque te va a tocar pues lo que te puede tocar. Oye, yo lo veo worth, Sí, a ver, y luego está, claro, depende, si tú dices, hostia, si en la colección ahora mismo, o sea, esa caja, ese spot de los Patriots que te vale 20 pavos ahora, si en la colección por un casual, porque también pueden meter jugadores antiguos, te meten un Brady, pues todo lo contrario, si te vale la de los Patriots a 80, 90, 100. Pues una pero manera de empezar bien, y luego, ya os digo, que la mayoría de las cards, hay una página que es comc.com, que esa está guay, porque lo que haces es tú vas comprando, son cartas, ya te digo, de céntimos, tienes de todo, ¿eh? Pero tú vas comprando y te las van acumulando. Y cuando las tienes, tienes varias, te las mandas. Pero claro, comprarte una carta en Estados Unidos de $1 y traértela aquí y pagar 45 pavos de envío para una carta de $1, pues como que no compensa. sí, que tienes que hacer una compra un poco en arte. Claro, te vas acumulando cartas y luego cuando tienes acumuladas, pues te has comprado, yo qué sé, 40 o 50 cartas o tal, te las envías todas de golpe. ¿Y para el tema aduanas y todo esto? Pues es un problema. Hay soluciones. Está bien. Hay soluciones un poco grises. ¿Cómo que un poco grises? Pues que a veces hay servicios que lo que haces es tú declaras el valor de lo que te estás trayendo. Te viene el de aduanas y te dice, pues hombre, que yo no sé lo que vale una carta. Si tú me dices que vale 10, pues valdrá 10. ¿No? Porque aquí el mercado, o sea, no es lo mismo que traigas, si tú te estás trayendo una moneda o tal esto, pues tal, pero aquí es que, claro, te viene el de aduanas y dice aquí que hay cartas. Y dices, pero ¿quién cojones es el friki que se trae una caja llena de cromitos? Bueno. Y hay sistemas, ahí hay buzones, en Estados Unidos hay buzones que tú lo que haces es. Te los mandas al buzón y eso, y cuando acumulas te los traes para aquí. Si no sería inviable. O sea, si no, esto sería inviable. O sea, no podrías tener. Porque, claro, solamente en envíos y todo. Yo me hago. De allí me hago unos dos envíos al año. Acumulo y cada semestre más o menos me traigo todo lo que tengo allí. Curioso, la verdad. Una pregunta, Álvaro. Me hablas del break este. ¿El precio del equipo se pone antes de abrir las cartas o cuando ya se sabe la carta que ha salido? No, antes, claro. Antes. O sea, de hecho, hay breaks que tienen precios cerrados, que lo que hacen es, pues eso, dependiendo de lo bueno que te pueda tocar, pues más caro, o incluso se subastan los breaks en eBay también. Es decir, se subasta el break de los Saints. Entonces la gente va pujando. Pero claro, es un poco, tú vas pagando en base a expectativas. O sea, no sabiendo lo que ha tocado. O sea, tú vas pillas y en base a expectativas. Luego hay otros breaks que es tipo draft. También, lo que se sortea es un orden, se abre todo. Y tú coges y venga, pues tú eres el Luego escoges primero. carta Eso es, eliges por la orden. primera, tal. Eso es. Nosotros solemos hacer alguno en la asociación, tal, que bueno, voy a hacer un poco publicidad, pues Asocars. Ahí. En la esto solemos hacer, está bien, pues porque es todo, pues se hace aquí, vaya, somos unos 100, 150, yo te digo, no de todo de tipo de deportes, es coleccionismo deportivo. Y solemos eso, o sea, haces el break, normalmente a veces pues, se sortean los equipos para que no haya peleas y luego pues puede haber cambios. Oye, ¿te han tocado los Vikings? Joder, te lo cambio por los Patriots porque yo colecciono solo Patriots, tal. Sí. Es un mundillo friki, pero a mí me gusta mucho sobre todo porque me ha hecho conocer muchos jugadores, sobre todo antiguos, porque al final, pues eso, pues para bien o para mal, son 60 y que tenemos 64 años de historia, ¿no? Si somos del 60, y yo qué sé, pues te vienen jugadores, o sea, Boniconti a mí me sonaba, pero coño, pero ver, hostia, Boniconti, ¿por qué sea tan cara la carta de Boniconti? Pues te pones a investigar y dices, hostia, este Pablo el puto amo. Y para eso sí que me ha sido. Cada vez me gustan más, las antiguas, y porque me da un poco pues más de vidilla de un poco la historia y tal. A mí me parece curioso, desde luego. Sí, pues friquismo, pero ya te digo, es una manera de un coleccionismo así reducido. Luego había pensado eso. Luego igual queréis comentar alguna otra cosa, pero un poco por zanjar con él esto, hacer un sorteillo. Bueno. ¿Qué os parece? Entonces había pensado sortear estas dos. Esta, obviamente, la buena de las dos es esa. La de Mac Jones. Mac Jones. Eso es ir a hacer daño, ¿eh? La rubia. Eso es ir a hacer daño. Les digo, ¿qué estas tío? Cartas se fueron a la luna. Y ahora son posavasos. Bueno, y igual. Y luego esta carta, que encima esta le tengo mucho cariño porque fue la primera carta gradeada que tuve, que se la compré a un colega de la asociación que le conocí comprándole esta carta y ahora es un buen amigo, a sueco. Y esta ya es más, pues eso, no es tan buena como la de Mac Jones. Bueno, pero mola. Un Brady, A mucho hombre. Un Brady del 2005, creo que es gradeada 9. Ya está, Álvaro, te enseño la carta. ¿A ti esa carta te llega así o eso lo haces tú? Yo la suelo comprar así, pero se puede mandar a gradear. O sea, tú la pero para que desde Europa es muy difícil. Pero claro, tengo que mandar la carta, tengo que pagar los portes de mandar la carta y tengo que pagar los portes de que me la devuelvan. Entonces, a ver, están cada vez haciendo más post porque se puede hacer desde aquí. Porque claro, yo si yo mando una carta, yo qué sé, imagínate, yo mando esta carta, que os he enseñado antes. Esta no me la van a gradear muy alta porque es viejilla, pero yo mando una carta ahora sin gradear puede valer, yo qué sé, 50 pavos. Si la mando y me la gradean con un 10, pues igual vale 800. Entonces hay gente que las manda. Yo nunca mando una carta gradeada, yo las compro gradeadas allí porque pues eso, es un enrollo, tienes que mandar, tal. Gradear es valorar, ¿no? Sí. Gradear es eso, o sea, es que le metan esto. O sea, esto está sellado, o sea, esto yo no lo puedo abrir, o sea, para abrirla toca romperla. Entonces me están diciendo que el estado de esta carta, en este caso, es un 9. O sea, un 9 de 10. Cuenta Entonces, Jesús el que estado, las esquinas, tal, eso es. y la gradean en... Y la impresión también, ¿no? Valoran eso si es, está bien eso impresa, es. Si no está bien Que no impresa. Tenga rayas, que no tenga tal, entonces ya le ponen el esto y te dicen, esta carta te certifico que esta es la empresa más conocida que es PSA, hay varias. De gradeo, pero pues esta es la más conocida que sea. Y te la gradean 9. Entonces, eso, si os parece, pues mira, podemos hacer el sorteito de estas dos. O sea, en un mismo pack, si queréis. Pues a la gente que no sé. Yo no sé cómo hacen estas cosas los Instagrams famosos. Dale like, menciona a dos mira, amigos. Esto lo suyo es que hagas un post nuevo. El próximo post que tengas. Me dices cuando lo haces, subo el podcast el día que subas el post para que coincida para la gente del podcast y cuando eso avisamos por Twitter, tú avisas por Instagram y hablaré con Víctor para que avise también por Instagram también para que se reenlace con la cuenta que tenemos, aunque no le demos mucho trella, o sí, porque no lo sé, porque como no el Instagram ni lo miro, no, no puedo opinar. Vale. Y yo creo que por lo menos que sigan, que den me gusta y que comenten, mínimo. Perfecto. ¿No? Y luego hacéis, si queréis, hacéis el sorteo en el próximo podcast. Lo hacéis y ya me, yo ya lo veré, y si no me mandas, oye, ha ganado no sé quién. Dirección, le pedimos la dirección. Tendríamos que hacerlo contigo. Para el acceso de la gente que le ha dado el me gusta o eso, creo. Es que no lo sé, Instagram no lo tengo muy, muy tocado. Ya, si yo digo tampoco la verdad. Es que soy muy esto. Yo pensaba que me confiaba en vosotros, joder. Bueno, escúchame. Que yo o nosotros no manejemos no quiere decir que no pueda haber gente alrededor que controle y que sepa hacerlo. Así vale, que confío diremos, que bases, alguien nos escucha. Los concursos están por definir. Bueno, pero está casi ahí. Está casi ahí. Vale. Y a partir de ahí ya, pues lanzamos y tiramos. Que perfecto. Me parece bien. ¿Os he dado mucha turra? No, la verdad es que es curioso, o sea, porque, por ejemplo, el tema lo de las camisetas a mí es algo que me mola. Bueno, yo creo que se me ve que siempre estoy con camisetas de estas. Los cromos, o sea, porque, por ejemplo, vi tiempo atrás, no sé si era lo de las subastas o todo esto, que, por ejemplo, el tema del gradeo tardan un mogollón de tiempo. Puedes pagar que, más o menos para que tarden más o menos también, ¿eh? Sí, pero que lo normal que la gente que se dedica a ello, que 5 o 6 meses, uh-huh. Porque claro, si lo quieres rápido, mucho flux. Sí. Y no merece la pena. Si es una inversión a lo que pueda llegar a costarte, pues no lo hace. Claro, en el mundillo, a ver, yo me considero coleccionista, pero hay mucho especulador también, claro. Hay mucha especulación. Ahí, pues eso, lo que decía Xavi, tal, ¿no? Yo pienso que May y tal, no sé qué, tal. Y está bien, ¿eh? O sea, pero a ver, normalmente se suelen dar la hostia, ¿eh? Se suelen dar la hostia. Para invertir, me refiero, pues sí, cómprate un Jordan, cómprate a Michael Jordan, cómprate a Kobe, cómprate a Brady. O sea, si quieres rollo decir, voy a invertir en esto, bien, pues tienes, o sea, vete, pero el me voy a comprar a Mac Jones, que la va a petar. Y se fue a las nubes, pues eso, pues posavasos. Ahora posavasos. No digas eso, porque todavía puede jugar en Jaguars en este estadio, que tengo justo detrás mío, igual lo puede petar. Contra y entonces nosotros. Ya se va to the moon. Sería la leche, que jugara contra nosotros. Y la motivación que puede tener, ojo, Y nos ganara, ¿no? Escúchame, Javi. La NFL es tan sumamente retorcida y tan peculiar que vete tú a saber, ¿eh? A mí me encantaría verle triunfar, pero sinceramente tengo muy poca esperanza en ello. Qué difícil es caer y volver a esto. Bueno, pero es verdad que en Estados Unidos este tipo de historias de salir de las cenizas les encantan y sería una historia maravillosa, ¿no? Además, el ave fénix, Claro, de Trevor Lawrence que le anda una pasta, pero es que no lo veo. O sea, es que no lo veo. Pero bueno, ojalá, Yo creo que se ha equivocado de equipo. Si lo que queréis es esa historia, se ha equivocado de equipo. Se equivocó en los Patriots y se ha equivocado en Jacksonville. Bueno, escúchame, a Jacksonville le han mandado, no lo ha escogido él. Ya, pero que... A ver, general de su casa, Sí, bueno, a ver, él es de Jacksonville, Florida. O sea, tampoco es que le pille de nuevas. Lo que pasa que, bueno, los Jaguars... Con todos los antecedentes que tiene Mac, que el problema es ese. Y el salario, bueno, tampoco es pequeño porque es el último año de su contrato rookie. Yo creo que son como 4 kilos o algo así. Hay que tradear 4 kilos, ¿eh? Entonces, pues no sé. Pero bueno, oye... Yo confío en que nos va a dar en Wembley algún titular, el tema de Mac Jones. A lo mejor. Tengo ese palpito, os lo digo totalmente en serio, A lo mejor Álvaro, esa carta que ahora se utiliza como posavasos, Guárdala, guárdala por si acaso. Igual, no, esa ya he dicho que la iba esa, a ver, esa la tengo repetida, por eso la mando. Por si acaso me guardo un posavasos, por si acaso. Digo esa que la llevamos, esa para el sorteo, esa para el sorteo. El circulito del vaso del Jack Daniels, a lo mejor un día le da más valor todavía. Te imaginas usar la de posavasos tomándote un whisky con Belichick, ¿no? Eso, ahí sí que valdría. La Escúchame, carta, ¿no? Jesús, el vaso de Jack Daniels no es redondo, es cuadrado, ¿eh? Cuadrado, cuadrado. Cuadrado. Que le tengo yo por ahí. Sí, señor, yo también tengo alguno de esos, para el whisky on the road. Muy chulo, además. Muy, muy chulo. Además, bien gordito de estos que mola. Las cosas como son. A mí me lo regalaron. Yo. Me hice con él. Vamos a dejarlo. Colecciono vasos de whisky, ¿no? No. Como antes de cura fuimos frailes, pues. Claro. Puede ser, puede ser. No niego la mayor. Chicos, una pregunta. Sobre todo para Javi, que será el que esté un poco más enterado. ¿Ha habido así últimamente algún tipo de noticia, algo alrededor del equipo interesante o un mojón para todos nosotros, ¿no? A ver, no sé si me habéis oído, pero claro, yo llevo 2 o 3 semanas con bastantes complicaciones. O sea, yo he leído hasta los OTAs y alguna cosa así tangencial. Hemos echado a un tío ahora mismo, que lo estaba leyendo cuando hemos entrado. ¿Todavía es actualidad? Un tal Ryan no sé qué, y ni siquiera sabía que estaba en el equipo, es uno de los undrafted de este año. Bueno. O sea que no hay... Ryan Johnson. ¿Os sonaba un undrafted de este año? Es que yo ni me sonaba. O sea ni, que no... ni idea. No. Yo creo que la noticia... Pero bueno, ya lo hablaremos, no sé si lo hablasteis, es que Maye tiene mejor pinta de que va más rápido de lo que la gente pensaba. Y que no, no ahora mismo la discusión es si hay alguien que se atreva a ponerlo detrás de la línea que tenemos. Pero poco más. ¿Deberemos debutar en Londres? Yo creo que antes. O antes de. Tú estás por antes de, ¿eh? Yo ahora mismo no descartaría ni que empezara en semana 1, con lo que estoy oyendo. Y yo es que, claro, le tengo mucha esperanza. Lo que pasa es que va más rápido de lo que la gente piensa. Y de lo que pensábamos, yo incluso, cuando hicimos todo el draft. El problema es la línea, ya te digo. Es que la línea es un desastre ahora mismo, es un auténtico desastre. O sea, cada día juega uno porque las lesiones, las rotaciones y probaturas y... Bueno, es que todo lo que se hable de la línea a día de hoy son brindis al sol. Hasta que no empiecen training camp en serio, demostrando quién es el uno posicional de cada una de las posiciones, no se puede esperar nada. Al menos en una línea ofensiva con una información que se acerca al cero, como tenemos a día de hoy. Sí, bueno, que sin corazas es más difícil también, ¿eh? La línea ofensiva, al no tener la coraza, no puedes golpear, no puedes agarrar, no puedes hacer un montón de cosas y están en inferioridad. Eso te iba a decir, Javi. Yo creo que el contacto en... si hay una posición clave, la que es el contacto es en la OL o en la DL. Porque son jugadores que viven de empujar y son jugadores que viven del choque y del contacto. Entonces... Sí. Y que dependes de la posición de las manos. Una persona con coraza, el volumen es sustancialmente superior. Sí, y el primer golpeo, que no lo puedes dar. Si no tiene coraza, le mete un tío de estos que ya los ha visto Chusi allí y son los de la ELF. Te mete un puñetazo un tío de esos, vamos, y te hunde la caja torácica, vamos, no me jodas. Necesitas las protecciones. Entonces, bueno, vamos a ver. Oye, tienen buena pinta los receptores. Buté incluso. Bueno, lo habréis leído, ¿no? Buté ha emergido ahí también como probablemente una de las... Buté es receptor 1. De primavera. O sea que vamos a ver. Sí, tiene... Lo que pasa es que sistema nuevo, línea nueva... Pues eso. Pues, ahí. A ver, que ya contábamos que... El que encajase todo va a tardar tiempo y va a costar. Y hay que tener paciencia. que lo hemos dicho ya varias veces. Otra cosa es que igual esto igual ya es otra brindis al sol, que espero y deseo que vaya todo mucho más rápido de lo que esperamos, pero lo normal es que hasta mediados de año el equipo no empiece a rodar un poquito, por lo menos en ataque. Claro, por eso te decía yo lo de Maye, que darle los 5 o 6 primeros partidos creo que es un poco suicida, pero bueno, vamos a ver. Sobre todo por... las apuestas no siguen dando número uno del draft, ¿no? Lo comentaste tú, Javi, el otro día. 4,5 victorias nos dan, por si queréis alguno apostar. Yo eso lo veo bueno. Pues a mí me parece poquísimo, tío. No, me refiero a que lo veo bueno porque... no hay presión. Efectivamente. Y es que viniendo de la dinámica que viene la dinastía de 20 años, ahora emergen todos los haters, ahora todo el mundo quiere pisar el cuello a Patriots, porque yo sinceramente oigo podcast generalistas y creo que hay equipos bastante peor que nosotros, bastante peor organizados que nosotros, y sin embargo de Patriots es que ni se habla. O sea, es el... no el desprecio, sino... pues eso, el... más bien, diría que es vivir en la medianía, Jesús. Claro, pero me refiero a que la gente, pues bueno, pues como que ni estamos ahí, como que ni existimos. Entonces, yo creo que para empezar a reconstruir y para jugar sin presión, yo lo veo... vamos, yo siempre lo he dicho y creo que alguna vez cuando hemos comentado aquí sobre el tema de jugar como local y de jugar como favorito, sabéis que a mí siempre me ha gustado mejor ir por detrás, o sea, y salir desde abajo que el hecho de llevarte todos los flashes, ¿no? Hombre, y el perfil bajo este año con todos los cambios de todo el staff y todo, yo creo que es aceptado por todos. Claro, pero yo a lo que voy es que no se pone en valor el cómo se están desarrollando las cosas en la franquicia. Y yo creo que una transición sin ruido como la que se está haciendo, porque estamos hablando de que se ha ido Belichick. O sea, señores, se ha ido el mejor entrenador de la historia de Patriots. Y sin embargo, la transición que se está haciendo, no estoy viendo ruido. O sea, sí, vale, se ha ido, ha sido un despido un poco dolido para todos, pero sin embargo, el otro día, no sé si habéis comentado algo, el otro día cuando la entrada de Brady en el Hall of Fame, o sea, la normalidad creo que fue máxima. O sea, llegó Belichick, estuvo con todos, el estadio se vino abajo, lo normal con la figura que es él en Patriots, ¿no? Y esa transición, cómo se está llevando, no sé, yo lo veo bastante, bastante positivo. Y el hecho de que no haya ruido y que la gente pueda estar trabajando a gusto, yo creo que Maye va a ser titular en la semana 1. Creo que ellos tenían intención de poner a Maye de titular en la semana 1 desde que se le draftea. Y creo que el fichaje de Brissett es el típico mentor. De guardarte las espaldas. Mentor. O sea, es un tío. De hecho, creo que lo comentas tú, Javi, en el podcast, que hay una jugada en la que Maye comete un error. A la siguiente el tío rectifica, lee bien, y es Brissett el que va a felicitarle y el que va a decirle. Yo creo que esa es la función de Brissett dentro del equipo. Si no mal recuerdo, antes de que nosotros cogiésemos a Maye y cuando hablábamos sobre el draft, todos teníamos claro que un número 1, un número 2, hasta un número 5 en el draft es para ponerle en la cancha desde el minuto 0. Eso lo comentamos aquí. Lo que pasa es que, claro, cuando miramos por nuestro equipo o cuando somos nosotros los que tenemos que poner a ese tío, siempre nos entra la inseguridad y queremos ser conservadores. Pero yo pienso que Maye, deberíamos de quitarnos la coraza esa de equipo ganador y pensar que somos un equipo de medianía, un equipo de la parte baja de la tabla que necesita un revulsivo. Y yo creo que ese revulsivo es Maye. Lo de la prensa yo creo que es ficticio. O sea, yo he escuchado a tíos que creo, desde mi humilde punto de vista, que no tienen ni idea de lo que hablan. Incluso hablar de que Maye no sé qué y Maye no sé cuánto. Si eso soy, están callados. O sea, No digo que están callados, hacen su trabajo, pero que no están criticando. Y han dejado incluso de criticar a Maye. Yo creo que es ficticio, sinceramente. O sea, ya veremos si vienen maldadas, como porque esta gente de la prensa de Boston ya sabes cómo es. O sea, que yo creo que van a ir a de huello. Yo lo de Maye, claro, al final eres un aficionado y haces tu impresión, lo miras y dices, ostras, yo creo que está verde el chaval. Pero está aprendiendo, ¿sabes? O sea que dependerá mucho de cómo... O sea, van a poner... Estoy convencido de que van a poner en la jornada 1 al mejor. O sea, y si Brissett todavía está por delante de Maye, que yo creo que hoy lo está, pues lo pondrán. Y si no, pondrán a Maye. Y no les va a costar. Yo el miedo que tengo es lo que le rodee. Y ya está. Y ese es el tema. Pero es que no tiene... Juega sin presión este año, además. Lo bueno de que pueda jugar Maye es que no tienes la presión. O sea, nadie espera de ti este año, pues eso, lo que dices, más de 4 o 5 victorias, nadie lo espera. Entonces, al final, es un escenario ideal para que se curta, ¿no? O sea, yo creo que es mucho más fácil que se curta que se queme, ¿no? Porque no vas a tener esos focos de, oye, te voy a pedir. Entonces, puede ser. Yo sí que, un poco lo que decías de que estamos ahí un poco en el fuera del radar, claro, el año pasado hicimos mierda, pero teníamos por lo menos la narrativa de tener a Belichick, ¿no? Yo, sin embargo, he notado que, yo amigos que tengo, seguidores de la NFL, que siempre, ¿no?, tienen ese hate a los Patriots pues, por lo que hemos sido, ahora que es como que, bueno, nos han cogido más cariño. O sea, ya no está Belichick, ya no está Brady, ya no ganáis todo, ya no sois el super equipo, bueno, pues... Pobrecitos. Y yo, bueno, o sea, acercaros hasta que volvamos. Ahora somos los Browns, ¿no? Ahora somos los claro. Browns. Bueno, escúchame, para llegar a la altura los Browns... Ojo. Ojo, ¿eh? O sea, te recuerdo, temporada 0-16, 1-15, ¿eh? Temporadas consecutivas, con dos santísimos cojones, ¿eh? Con gente con bolsas de basura en la cabeza, en la grada. Sí, sí. De los primeros drafteados, de los primeros quarterbacks drafteados, en la semana 1 está más o menos seguro, o sea, está Caleb. Jaden Daniels también. Jaden Daniels, sí. Bonix dicen que también, ¿no? Bonix será titular cuasi seguro. Bonix ha ido a Denver, ¿no? Al final ya sí. Se me olvida. Yo, vamos con lo que había en Denver. Y McCarthy. Y McCarthy en Minnesota, cuidado. Y si McCarthy no es titular en Minnesota, será para mí una sorpresa, porque está compitiendo con... ¿Quién era? Con Darnold. Con Darnold. No, yo creo que probablemente el que más claro, el que menos claro lo tiene a lo mejor es Maye, pero que va a jugar mucho antes de lo que la gente cree. Vamos. Si todo va bien y la línea está mínimamente... Sólida y funciona. Y hay piezas, egoístamente, ¿eh? Egoístamente piezas. Que debute en Londres me parecería espectacular, ¿eh? Sí, pero Londres es semana que 10. ¿6? ¿7? ¿8? ¿8? Hemos dicho todos los números. Es en octubre, sería como mucho las 6. Sí. Es el día 20. Las 6 o las 7. La primera semana de septiembre es el kickoff. Las 6 sería semana bonita, hombre, para debutar. Yo ya te digo, Álvaro, que creo que va a ser semana 1. Semana 1. Yo creo que va a salir de titular. Lo que están diciendo todos, ahora mismo, todos, es que la conversación ya es si tiene talento alrededor como para ponerle a jugar desde el primer minuto. Semana 7. O sea, que el problema... 7. Que el problema no sería él, ¿no? O sea, los primeros entrenamientos que sí el juego de pies. Luego se inventaron lo de que la mecánica de lanzamiento que sí es baja y es lenta. Al segundo o al tercer día se olvidaron de los pies y de la mecánica y empezaron a hablar, no sé si lo habéis visto, lo del el tapping. ¿Habéis oído lo del tapping? Cuando un quarterback va a lanzar, baja el balón abajo... Y había algunos que daban el golpe antes, así, antes de hacer el lanzamiento. O sea, estaban así, dan el toque y luego lanzan. Y lo criticaron. Y luego salieron diciendo, bueno, pues será malísimo, pero gente como Tom Brady y Aaron Rodgers lo hacen. Entonces, sí, bueno, o sea, me la pela. Igual no es lo peor que le puede pasar. Y es que ahora ya no hablan de nada de eso. O sea, ni de juego de pies, ni de lanzamiento, ni de nada. No lo sé. El problema es que hay que llenar muchas hojas y mucho tiempo de radio y de televisión cuando no hay absolutamente nada. Sí. Y se tienen que buscar problemas donde no existen, Javi. Dicho esto, esta off-season está siendo realmente tranquila, por lo menos por nuestra parte, no tanto por la de los Chiefs, ya que la silly season, nuestra siempre querida y amada silly season, para nosotros está siendo muy tranquila. Sí, chicos, no llevéis pistolas a los aeropuertos. Ahí te iba a decir, de momento se han ido todos, ¿no? Y no han de detenido momento a ninguno con pistolas. Pero lo de Jack Jones fue durante la temporada. No, fue por ahora. El primer día de irse de vacaciones. Fue, o sea, por terminaron ahora. De hecho, el juicio, la primera sesión del juicio fue la primera semana de training camp o algo así. Claro. Fue terminaron los entrenamientos obligatorios, que hizo una pasada de entrenamientos, incluso ya nadie se acordaba de es J.C. Jackson, ¿no? El que se fue a Chargers y tal, y nadie se acordaba de él. Y el chaval, para celebrar los buenos entrenamientos que había hecho, pues se plantó en el aeropuerto con sus dos pistolitas cargadas. Pero no eran suyas. No. La bolsa grabada con su nombre y tal, sí, pero las pistolas no. Correcto. Y los padres son los Reyes Magos también, sí. ¡Eh! No, al revés. Los Reyes Magos son los padres, exacto, Gaby. Madre mía. Que hay gente que escucha esto con niños. Sí, sí, sí. Ya no se lo puedo enseñar a mis hijos. O hasta el minuto. Macho. Pero era el CAP. Tenías que haber dicho que es el CAP. Los Reyes Magos son el CAP. El CAP. O los padres, ya no me acuerdo. Ya me he liado. Así no hacemos vida, ¿eh? Muy mal. Bueno, o sea, ahora nos viene el peor mes, porque ahora sí que realmente no hay nada que de lo que echarse a la boca, salvo que alguno la líe por ahí. Que mejor que no. Hombre, mientras no sea de otro nuestro equipo, no, vamos, de otros equipos, sí, que hagan lo que consideren oportuno. Ha habido uno por ahí de Chips que es un perla, que le han pillado mamado. Rice. Un defensive tackle. Le han pillado mamado, que si se ha pegado con uno, si no sé qué, o sea, muy muy guay. Muy muy chulo. Claro, lo típico. Y Aaron Rodgers, que pasa de ir a no sé qué y se va de no sé cuántos y cosas de esas. Todo lo que pueda salir ahora este mes son cosas chulas, sí. Aún así, hasta nosotros, como tenemos entrenador rookie, entramos antes al tema training camp, ¿no? Porque tenemos, si no recuerdo mal, 2 semanas extras de entrenamientos. En primavera sí es así, pero en verano también es así. Y yo creo que hay 14, o sea, hay 2 semanas de trabajos extras por eso. Que está puesto en el CBA y todo el rollo. En primavera sí que pueden empezar 2 semanas antes, que luego empezaron una, pero no sabía yo también en verano. Creo que sí, pero... Pues mira, así o podemos... O que tienen casa. Derecho a más entrenamientos con contacto o algo así. Claro, evidentemente un sistema de cero igual necesita más trabajo. Yeah. Porque yo, por ejemplo, una cosa que me resulta súper curiosa es que cada vez quieren reducir más los entrenamientos con contacto, los entrenamientos en general, pero lo que estás haciendo es contraproducente, porque tu técnica de placaje es inferior, más posibilidades de lesiones, y luego que al ser un deporte de contacto, cualquiera que haya hecho un poco de deporte de contacto sabe que el cuerpo a las hostias se hace. Y si no tienes tantas hostias, el cuerpo sufre más. Suena masoquista, pero es lo que hay. Entonces, yo creo que por ahí hay un problema. Que además lo hemos hablado aquí un montón de veces. Pero bueno, tenemos pendiente por ahí un off-topic. Que yo creo que ese es un día que podamos estar... una mayoría amplia, para poder tirarnos un poco los trastos a la cabeza y tal. Tengo que hablar con Jesús, el de la camiseta de McCaffrey, que para que vosotros me entendáis, los que estáis aquí, los oyentes no, es lo que hay, que haya otro grupo de grabación, y para que venga el compañero periodista, para que sepáis quién es. Y a ver, porque yo creo que ahora, igual en verano, igual cada 2 semanas grabar o algo así, vosotros cómo lo veis. Porque es que no habiendo nada, es que si hubiese algo todavía, pero habiendo cero patatero. Tenemos pendiente. Busca algún coleccionista de Funkos o así. Vete tú a saber, ¿eh? Yeah. Vete tú a saber. Yo alguno tengo por ahí, ¿eh? Jesús. Tenemos pendiente el off topic que hablamos de básquet. Ese tiene que venir Pantu también. Javi, ¿mañana grabas? Sí, me han invitado también. Ah, vale. Pues mañana, si no me equivoco, grabamos en el podcast de Undrafted. Correcto. Y hablaremos de nuestros puntos de vista de la FC Este. Que yo creo que va a venir bien recordar un poco cómo están todos los equipos. Yo voy a ser un poco hater, voy a tirar un poco de mierda, no os voy a engañar. Me siento capacitado y me siento fuerte. Y nada, que muchísimas gracias, Álvaro. Te ponemos en la descripción del podcast la cuenta de Instagram para que pueda todo el mundo entrar. Cuando decidas hacer el post. También podrás. Cuando decidas el post, ¿cuándo hacer el post? Vale, aviso. Redactamos, te paso y después ya compartimos. Hecho. ¿Vale? Si te parece un placer, bien. Por mi parte, un placer. Y oye, no, este otro lado, como puedes ver, no mordemos, no hacemos nada raro. No. Bueno, además no estaba Aitor, que suele ser el que suele cortar más el ritmo de la charla. Entonces, en ese aspecto, bien. Bien. Además estará centrado en cómo ha quedado el demás. Al final ha ganado Palou. ¿Vosotros seguís algo el tema de...? No. Ganó el otro español con Ferrari. Ah, ganó Ferrari al final. Ganó Ferrari y hay un español, Miguel, no me acuerdo qué. Yo no lo conocía. Sí, es que cuando... El domingo a la 1:30 por ahí estaba liderando la carrera Alex Palou, que es el que lleva los coches en la Indy, que es un fenómeno. Y no sabía cómo había quedado al final. Y me quedaba algo de comentar. Maldita vejeza. Que bueno, que si alguien se aburre y tal, está el grupo de Telegram, que a pesar de que ahora está bastante tranquilo, ya retomará actividad. Tiempo al tiempo. Así que nada, un saludito a todos y nos vemos pues dentro de un par de semanitas, más o menos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está. Parado esto.